dice que este procedimiento dice cualquier iniciativa que se cuesta, el día que viene la forma, la consulta. Yo aquí al compromiso a corto plazo voy a hacer un acto en el barrio público, ya veremos dónde, en que se manifieste el apoyo a los vecinos y que no vamos a tolerar que los ya nos caigan aquí otro bombazo de los que cada semana cada día caen, sabéis que aumentan los desahucios y defender los espacios del barrio. Color marrón. Y ese compromiso yo creo que lo podemos asumir los que estamos aquí. Veremos la mejor manera, pero a corto plazo hacer algo público importante en que se respeta algo. Solo quería recordar también que cuando empezamos este huerto, cuando la gente llegó aquí, yo me enteré por un documental y vine a verlo, como mucha gente, y luego me metí. Lo que va pasando, había pocos huertos aquí en Barcelona que eran como este. Ahora tenemos como 40 en la ciudad. Y seguiremos haciendo huertos, seguimos haciendo estas cosas. Y eso no se para. A mí me quiere hablar. Sí, yo quería decir hola, que se debe perder, ¿no? Sí. ¿Y cuándo lo hiciste el TikTok? Seguramente saldrá por la web. No sé, a ver. Entre... ¡Lord Alcino está al barrio! ¡Lord Alcino está al barrio! ¡Lord Alcino está al barrio! ¡Lord Alcino está al barrio! ¡Lord Alcino está al barrio! ¡Lord Alcino está al barrio! ¡Lord Alcino está al barrio! Quiero que vamos a decir el viernes cómo vamos a coordinar.